FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Al sur del río Bravo. Un solo pueblo. Palpita. Suda. Trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Así es, así es. Aquí vamos con la rumbita y entramos en esta... en esta columna, como todos los miércoles, como todos los miércoles, en la columna de Latinoamérica, en la CLMTU, en la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, a cargo de nuestra compañera Valeria Pese, hoy un poquito más temprano. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos? Bueno, sí, hoy un poquito más temprano, hoy nos adelantamos, pero bueno, vale por las veces que no venimos. Pero y está bueno, bien. Ya pasaron casi 10 días de la última victoria de Hugo Chávez Frías en Venezuela, las elecciones presidenciales. Y bueno, como ya hubo tiempo, ya pasaron 10 días, ya dejamos de festejar después de varios días de haberlo hecho. Pero cuando uno se calma, tiene más tiempo para mirar para atrás, analizar. Y hoy vamos a intentar hacer eso. Y lo vamos a intentar hacer con un compañero que conocemos hace muchos años, que es Juan Contreras, que es el referente de la coordinadora Simón Bolívar, una organización que está instalada hace muchísimos años en el barrio 23 de enero, y para quienes tuvieron la suerte, para los compañeros nuestros que tuvieron la suerte de conocerlo, dicen que es como si estuviéramos en La Boca, pero en medio del Caribe. Así que dicen que las construcciones no son parecidas, pero sí su gente y la forma en que son recibidos nuestros compañeros, siempre lo resaltan un montón, con muchísimo cariño, como si hiciera poquitos días que anduvieron por ahí. ¿Es verdad, Juan, que andás por ahí en la línea? Bueno, muy buenas tardes y un saludo pues a toda la audiencia de Boca, todo me está escuchando este mensaje. Y bueno, muy buenas tardes a usuarios y usuarias que escuchan esta prestigiosa emisora. Pues sí, como es que tú decías, que estamos en Boca, pero en el Caribe. Así es, Lito y Nadia anduvieron por ahí hace unos días y bueno, igual siempre dicen lo mismo, que bueno, que se sienten como en casa cuando están allá. Así que queríamos esta vez comunicarnos con ustedes para preguntarles primero qué balance hacen de estas elecciones, por suerte triunfales para Hugo Chávez Frías, de este 55%, pero de este 44% que sacó Enrique Capriles, o sea, la derecha unida en el MUD, este año. Bueno, en principio es de alegría, de mucho entusiasmo, de fe, de esperanza. Por supuesto que 55.25% es más que 44.13%. Uh-huh. Y bueno, felices de este triunfo, felices de que el pueblo bolivariano, ese movimiento popular, ese pueblo que sigue esperanzado en lograr los niveles de asentamiento, en lograr los niveles de educación, salud, vivienda, trabajo digno y recreación, que sería lo que el Libertador llamó la mayor suma de felicidad posible, por supuesto que seguimos empujando esta situación. Y yo creo que parte de esa reflexión, de ese triunfo que acaba de obtener el pueblo venezolano, nosotros desde el principio dijimos dos cosas, ¿no? Como movimiento popular. En principio, que la presidencia es nuestra y que se queda, carajo. Que eso no estaba en discusión. Uh-huh. Y en segundo, dijimos que eran las elecciones más importantes que hasta ahora se habían llevado a cabo en estos 13 años de proceso, porque no eran solo importantes para los venezolanos, sino lo que significaban estas elecciones para todos los latinoamericanos y caribeños empeñados en construir un mundo mejor, empeñados en construir nuestro propio futuro y nuestro propio camino. Y evidentemente era que estos procesos de cambio que hoy se están llevando en América Latina, como lo es el de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Pepe Mujica en el Uruguay, el de hasta hace poco interrumpido por un golpe nefasto, el del cura Lugo, uh-huh. en lo que en Centroamérica el regreso de los sandinistas, uh-huh. En la llegada al poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 12 años de guerra civil, 75.000 muertos, 20 años de gobierno de derecha para al fin llegar a un gobierno de izquierda y Cuba, sigue siendo ese referente para todos los latinoamericanos, ese faro que alumbra a toda la América Latina de dignidad, el proceso también que se había interrumpido en Honduras, uh-huh. con Zelaya, y bueno, lo que significa la revolución venezolana para todos. Por eso dijimos siempre que eran las elecciones más importantes en esos 13 años, porque no solo se jugaba el destino de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe. Yo creo que esas son dos cosas importantes a resaltar dentro del triunfo con ese 55% del presidente. Y hay un elemento que es la disposición de cambio, la disposición de pelea del pueblo venezolano, que no arranca ahora, que arranca con ese 27 y 28 de febrero del año 89 y que el pueblo no ha regresado a su casa. Está en esa búsqueda, en esa transformación. Yo creo que esas son las cosas positivas que debemos resaltar en este marco de estas elecciones. Esa disposición de cambio, esa disposición de pelea que hoy está llevando a cabo el pueblo venezolano. Y ustedes como Movimiento Popular, ¿qué desafíos ven en estos 6 años que vienen de gobierno de Hugo Chávez? Pero no solo para Venezuela y ustedes como Movimiento Popular, sino también para toda la región. Mira, bueno, me atrevería a decir en principio que tenemos un reto, ¿no? Si el año o los años, el primer periodo 2000-2012 fue el periodo de continuación de esa disposición de cambio del movimiento popular, de ese pueblo, de esos obreros, de esos estudiantes, de esos campesinos, de esos indígenas, de los sectores populares, la gente de nuestros sectores populares, pues el 2013-2019 debe ser de mandato de parte de esa dirección colectiva que debe pasar a formar parte el movimiento popular para impulsar los cambios que aún quedan pendientes y para también ratificar que no hay revolución sin la organización del pueblo, que no hay revolución sin la participación de nuestro poder popular y que no hay revolución en definitiva si no se involucra el movimiento popular. Uh-huh. Por eso decimos que el 2013 al 2019 es el año de cobro del uh-huh. movimiento popular. El movimiento popular debe marcar las pautas de este nuevo periodo del proceso o de las etapas de la revolución bolivariana. Entonces, ahí tenemos una deuda pendiente, y es que como estamos en un proceso de transición, pues un elemento fundamental para ese elemento, para terminar con la transición, pues debe ser crear la democracia participativa, protagónica del poder popular, que comienza, por supuesto, a germinar, pero que tiene que convertirse en una realidad. Realidad, por supuesto, para avanzar en la construcción del socialismo, que es lo que nos hemos planteado. Por eso este 2013-2019 es la era del movimiento popular. Yo lo expreso de esa manera. Pero además también hay otra deuda, y yo creo que hay una deuda que finiquita, digamos, esa etapa de transición, que es enterrar al viejo Estado capitalista, es enterrar la vieja manera cultural de hacer política, es enterrar la lógica del capital y es enterrar con ello a quienes creen que la transformación del proceso, la transformación que estamos llevando a cabo se puede llevar a cabo con ese viejo estado, con esa vieja estructura. Entonces debemos darle paso al nuevo estado, enterrar el viejo estado y darle paso al nuevo estado comunal, la nueva forma de dirigir el país, la nueva forma de hacer política. Y yo creo que esa es una tarea, es una deuda pendiente del movimiento popular, del movimiento revolucionario, marcando la pauta de esta nueva etapa 2013-2019. Es una gran batalla cultural la que decís y la que se tiene que dar también a nivel latinoamericano y caribeño. Y vos sabés que cuando el domingo fuimos a festejar acá en Buenos Aires a la embajada, estuvimos unas cuantas horas ahí a la espera y revisando redes que tenían mensajes bastante nefastos algunos, y sale el embajador y festejamos con él y demás, y cuando charlábamos ahí en la puerta nos decía, bueno, pero ahora recién empieza, o sea, que siempre Lito dice las oportunidades conviven con las amenazas, ¿verdad? O sea, Latinoamérica y el Caribe tiene una gran oportunidad por delante, y sobre todo si tenemos a Venezuela fortalecida con Hugo Chávez y los movimientos apoyándolo, sosteniéndolo, pero digamos la derecha no se va a quedar tranquilo. ¿Cómo se están preparando ustedes y qué cosas quizás avisoran o ven hacia el futuro? Mira, por supuesto, cuando una revolución es verdadera, pues siempre va a tener las amenazas de tanto del imperio, las pretensiones imperiales, y también las pretensiones de la oligarquía, de ese sector que aún se resiste a los cambios en nuestro país. Pues nos espera una difícil tarea, como te lo decía, primero, hay que vencer el clientelismo, hay que vencer la burocracia y vencer la lógica del capital, del Estado capitalista con que se maneja. Son enemigos muy fuertes, y encima estos enemigos. Pues para eso hay una dosis que es, como decía el pensamiento de Bolívar, unidad, unidad, unidad, o la anarquía nos devorará. Entonces comienza un periodo de articulación del movimiento popular. Ese movimiento que durante estos 13 años de proceso bolivariano se lo ha echado encima con los muertos, con los detenidos y con los presos, y que yo te decía ahorita que tenemos una tarea pendiente. ¿Con quién? Con ese pueblo que ha demostrado esa disposición de cambio. Y esa disposición de cambio pues continúa firme. Firme para defendernos de la amenaza de ese enemigo interno y externo que sigue acechando. Yo creo que la manera de blindar el proceso bolivariano pues es articulando a todo ese vasto movimiento popular, ese vasto movimiento social que se levanta en toda América Latina y el Caribe, que desde los indígenas, desde ese pueblo que viene peleando con ellos, pasando por Ecuador, pasando por la Argentina, pasando por el Uruguay, bueno, ha dicho basta y ha echado a andar. Andamos en esa época de cambio, y en esa época de cambio quien marca esa disposición de lucha, esa disposición de pelea, esa disposición de transformación es el pueblo organizado. Uh-huh. Y ese vasto pueblo latinoamericano y caribeño que con su ejemplo, que con su organización, que con su articulación debe blindar la revolución bolivariana con tantos amigos y con tanta solidaridad que se ha producido tanto internamente dentro del continente como externamente hacia Europa y hacia otros continentes. O sea, es que acá nosotros decimos unidos y organizados y le agregamos alertas y movilizados, y sabemos que en esto de estar alertas y movilizados contamos con el apoyo de un montón de hermanos, pero sobre todo con ustedes, que hace tantos años con quienes articulamos y con quienes esperamos este 23 de enero del 2013 poder ir a festejar ahí la gran fiesta que hace siempre la parroquia todos los años. ¿Cómo están organizando eso, Juan? Mira, por supuesto, este 23 de enero de 2013, pues pensamos hacer un encuentro internacional, precisamente pensando en esas amenazas que hoy se cierne sobre la revolución bolivariana, pretensiones que no van a dejar de tener y ambiciones tanto nuestros enemigos imperiales como nuestra oligarquía. Y bueno, por una sencilla razón, la oligarquía viene a tratar de recuperar el poder político, económico, militar hacerse, digamos, de toda esa, de todo eso que entra por el concepto del PIB, del el Producto uh-huh. Interno Bruto. Y los gringos, por supuesto, vienen con las apetencias de controlar petróleo, gas, agua y carbón, uh-huh. elementos que manejan la energía del mundo, y nosotros tenemos petróleo sí. para 300, 200 y 400 años para uh-huh. compartir con nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos. Los gringos lo quieren para uh-huh. ellos, pero entonces no solo tenemos el petróleo, tenemos gas, tenemos carbón y tenemos agua. Los gringos vienen por eso, uh-huh. por eso es que muy bien lo que tú dices, alertas y movilizados, y así estamos aquí, alertas y movilizados. Y este 23 de enero vamos a estar conmemorando la fecha histórica de la caída de la dictadura, uh-huh. del nacimiento de la parroquia 23 de enero. Vamos a hacer este encuentro internacional, alertas y movilizados con el movimiento popular y social latinoamericano y caribeño, para discutir precisamente estos temas de importancia, estos entretelones que tratan de encajonar a la Revolución Bolivariana y que tratan de encajonar, en definitiva, los procesos que hoy se van dando en América Latina. Sabes que nosotros creemos que es importantísima la diplomacia de los pueblos, sabemos que ustedes siempre trabajaron en pos de eso, y bueno, hay que seguir profundizándola en este tiempo que viene. Así que agradecerte, Juan Contreras, referente de la coordinadora Simón Bolívar, enclavada en el barrio 23 de enero de Caracas, quienes dicen que es muy parecido a La Boca. Ya iremos a conocerlo, esperemos tener la oportunidad, y si no, traerlos para acá si se sienten como en casa. Juan, un abrazo enorme a vos, a Lupe y a todos los compañeros de la coordinadora. Bueno, con mucho gusto, gracias por esta posibilidad. Bueno, y un abrazo y un saludo a todo el pueblo argentino y a este barrio de La Boca, que bueno, que es el mismo barrio del 23, que es sentirse, estar allá es como estar aquí en el 23, y estar aquí es como estar en toda Latinoamérica y el sí. Caribe, porque son los mismos pueblos que siguen luchando y siguen peleando. Muchísimas gracias, Juan, de verdad, y seguimos en contacto. Bueno, ahí pasaba Juan Contreras, referente de la coordinadora Simón Bolívar, un compañerazo, un camarada, como suelen decir ellos, haciendo, bueno, un análisis de estas elecciones, que lo tuvieron Hugo Chávez como ganador, con 11 puntos de diferencia. De los 24 estados que tiene Venezuela, 22 fueron para él. Estos dos justamente están en esta media luna petrolera que siempre le fue contra, pero que hoy, esta vez, asombró que haya ganado en Zulia, por ejemplo, en Falcón. Dos estados también petroleros. Falcón, recordemos que es donde explotó la refinería de Amuay, y sin embargo, así todo, uno podría decir, bueno, eso lo podría haber jugado en contra, ¿no? Y la gente, ver cómo reaccionó el estado. Bueno, parece que jugó muy bien el estado, que estuvo cumpliendo su papel, y entonces claro, salieron a defenderlo. El estado venezolano respondió, digamos, el gobierno respondió ante la situación, sobre todo lo que es la vivienda, ¿no? Sí. Como pudo accionar al tercer día, poder resolver a todas las personas damnificadas. Afectadas, exacto. Y bueno, contrariamente a lo que decían los medios de comunicación de la oposición, ¿verdad? Que decían que no había reaccionado como debía ser, pero digamos, quienes saben dicen que si el Estado y los mecanismos de seguridad de la refinería, que es estatal, ¿no? Porque recordemos que PDVSA es una empresa estatal en Venezuela, si no hubieran funcionado esos mecanismos de seguridad, los muertos no hubieran sido los 50 y pico que llegaron a ser, 40 y pico que llegaron a ser, si no, hubieran sido millones, hablaban de hasta 1 millón de personas, digamos. Entonces, claramente que en Falcón, donde sucedió esta desgracia, también Hugo Chávez haya logrado la victoria, es una muestra de cómo funciona el Estado venezolano, con todos los errores que decía Juan, ¿verdad? Con todas las deficiencias que aún tienen y que tienen que mejorar. Por eso Chávez decía en el que no solamente pasa en Venezuela. Exactamente, no solamente. Uno dice, siempre están un paso adelante. Bueno, están un paso más adelante que nosotros, pero evidentemente hay cosas que también tienen que criticarse y cambiar. Por eso él decía, vamos a volvernos más eficientes, pero no el eficienticismo liberal. No. Es la eficiencia, acercarse más al pueblo, ¿sí? Uh-huh. No soy más eficiente como sería un liberal, como sería Macri, que quiere hacer una gestión perfecta, pero para unos pocos. No. Chávez quiere hacer una gestión perfecta para la mayoría, para el pueblo, para los que lo necesitan. Sabiendo las necesidades de los propios pueblos, ¿no? De la gente, digo, sale y habla con la gente. Exacto. No es que actúa desde atrás de un escritorio sin saber, digamos, qué es lo que pasa en los barrios. Por eso decía Juan, también es importante que lo apuntalemos los movimientos populares, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en contacto con la gente todos los días, pues nosotros tenemos que entonces acercarnos más a Hugo Chávez y decirle, camarada, compañero, comandante, por este lado, ¿sí? Vamos por acá, mejoremos. Está faltando que el Estado, que está siendo burócrata todavía, vaya por este lado, vamos a ajustar por acá. Entonces me parece que el papel de las organizaciones sociales, de los movimientos populares en Venezuela, va a ser cada vez más protagónico, por lo menos en los próximos 6 años. Ahí Chávez anda haciendo cambio de gabinete, ya lo ha nombrado a Nicolás Maduro, no solo como canciller, sino también como su vicepresidente. Veremos si esto se mantiene o va a tener que separar estos cargos. Ha cambiado 3 o 4 ministros, entre ellos el de comunicación. Bueno, ahí anda ajustando, pero como él bien dijo, yo no espero al 1 de enero del 2013, que es cuando empieza mi nuevo mandato, sino me pongo a trabajar ya y empiezo desde ahora a hacer autocrítica, a ajustar. Bueno, a ver, estos 11 puntos de diferencia, ¿son buenos? ¿No lo son tanto? ¿Cuánto ganó? ¿Cuántos votos acumuló la derecha? ¿Cuántos acumulamos nosotros? Bueno, ¿qué tenemos que modificar para que esto siga creciendo, ¿sí? Para que este 81% de personas que fueron a votar, que es un número altísimo para Venezuela, pero yo me arriesgaría a decir que para toda Latinoamérica. Pero además, Valeria, disculpame, pero además en un país donde el voto no es obligatorio. Exacto, exacto. ¿No? Acá apenas logramos un 72% siendo el voto obligatorio y para las presidenciales. Después, olvídate. Baja muchísimo ese número. Allá no es obligatorio y fue el 81% de las personas a votar. Bueno, a ver. Están revisando qué hay que hacer para la próxima, para que ese 81%, que ya se viene, no es que estamos hablando de dentro de 2 años, en diciembre tienen las elecciones de gobernadores y de legisladores para la asamblea parlamentaria. Entonces, bueno, a ver qué hay que ajustar en estos 3 meses para mejorar las elecciones que ya se vienen el 8 de diciembre, ¿sí? Chávez es Chávez, es un líder. Cada gobernador tendrá que ponerse a prueba a ver en cuánto lo representa y en cuánto puede sacar la misma cantidad de votos que sacó Chávez en cada estado. Incluso Miranda, donde Enrique Capriles es gobernador, le ganó. Por poquitos puntos, pero le ganó. Así que bueno, compañeras, esto ha sido la columna de la CLMTU por hoy. Los dejamos pendientes para el miércoles que viene, para seguirnos, para vernos en el blog si quieren, clmtuargentina.blogspot.com. También el Gmail es clmtu.argentina@gmail.com. Y nos vamos escuchando un temita, ¿quieren? Dale. Así festejamos y bailamos un poquito más. De los Cadillacs, ¿los ubican? ¿A los Cadillacs? ¿Los ubican? Los Cadillacs. Sí, los argentinos. Ah. Estos argentinos, bueno. Ya no está al frente Vicentico, ¿es? Siempre sí. Le cambio el nombre. No está al frente Vicentico, pero ellos siguen siendo música y se fueron a Venezuela y junto con Omar Enrique, Hani Kauman y el Potro Álvarez, que quizás le estoy diciendo mal el nombre a alguno, hicieron Palante con Chávez, una musiquita aquella súper divertida. Seguimos festejando la victoria. Muy bien, y así escuchando este tema, ¿eh? Aquí está tu pueblo, comandante, y estamos contigo de corazón. Hani Kauman, los Cadillacs, Omar Enrique y el Potro de Venezuela. Hoy somos un pueblo en revolución, la nación que quiere el libertador, un pueblo valiente que sueña, que se aparte y despierta con la bandera en el corazón. Palante con Chávez, vive el comandante. Venezuela se respeta, Venezuela está despierta. Adelante con Chávez, que empiece la fiesta y que viva mi bandera, viva Venezuela. Adelante con Chávez, que empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela. Tengo mil razones para estar en sí. Un país que sueña un mundo mejor. Socialismo, patria, grupo, que no se pierda un segundo para alegrar a tu corazón. Yeah. Párate con Chávez, viva el comandante, y es que somos mayoría, porque somos alegría. Párate con Chávez, que empiece la fiesta, y que viva mi bandera, viva Venezuela. Párate con Chávez, que empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela. Chávez, pa' todo el pueblo. Chávez para el mundo entero. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces.